¿Por qué es tan letal el virus ébola? El brote de ébola, que surgió en el 2013 en el África Occidental, sigue extendiéndose por Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria. Está fuera de control según Médicos Sin Fronteras, uno de los organismos internacionales que se encarga de su contención sobre el terreno, y según la OMS, su propagación se está acelerando. De momento se han registrado al menos 3.330 muertes y 7.157 casos. Los afectados se encuentran en múltiples lugares, muchos de ellos de difícil acceso. Además, de momento se ha registrado un caso en otro país, Senegal, y se ha producido un brote paralelo en la República Democrática del Congo, con 68 casos y 41 muertos. Médicos Sin Fronteras alerta de la necesidad de destinar más recursos para contener el brote, y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, encargado de monitorizar y controlar la epidemia, habla de un brote sin precedentes por el número de casos y la dispersión geográfica. Dada la amplitud del brote, se recomienda no viajar a Liberia, Sierra Leona ni Guinea, salvo que se trate de un viaje esencial. Al mismo tiempo se aconseja a los viajeros que vayan a Nigeria y República Democrática del Congo que tomen sus precauciones. El viernes 8 de agosto, la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de emergencia sanitaria internacional. Recomendó realizar restricciones de viajes de personas susceptibles de estar contaminadas e incluir análisis de sangre. El día 11 de agosto, el Organismo de Naciones Unidas dio el visto bueno para utilizar medicamentos experimentales en el brote. El anuncio se produjo después de que una comisión de dos expertos considerase ético utilizarlos aunque no se conozcan los posibles efectos secundarios o la efectividad, dada la gravedad de la situación. Con este propósito se ha planeado utilizar el suero experimental CIMA, el Chiqui-M, y se ha puesto a punto otros remedios, incluso alguno para el hermano gemelo del ébola, el virus Marburgo. Según la OMS, desde el descubrimiento del virus ébola en 1976, se han documentado en torno de 1.850 casos de fiebres hemorrágicas, de los que más de 1.200 fueron mortales. De octubre de 2001 a diciembre de 2003, varios brotes de ébola del subtipo Zaire fueron reportados en Gabón y la República del Congo, con un total de 302 casos y 254 muertes. La Organización Mundial de la Salud trabaja junto a otros organismos, el UNICEF, el Instituto Pasteur de Dakar, Plan de Guinea y otros, para contener el brote de ébola bajo las directrices del Centro de Coordinación del Guinea-Conakry. ¿Cómo es el virus ébola? El virus ébola forma parte de la familia de los ciclovirus, virus con estructura filamentosa. Causa una fiebre hemorrágica severa, una enfermedad con una letalidad de hasta el 90% e infecta al endotelio capilar y a varios tipos de células inmunes, según el virólogo José Antonio López Guerrero. Hay 5 especies de ébola diferentes. Todas ellas reciben su nombre de un río cercano, al epicentro del primer brote. En República Democrática del Congo, por su lugar y año de descubrimiento, se conocen como Sudán y Zaire, Resto, Costa de Marfil y Bujumbura. ¿Cuál es la letalidad del virus? El ébola es un virus muy letal, pero con una capacidad de dispersión no muy elevada. En los brotes de fiebre hemorrágica del ébola, la tasa de letalidad ha variado dependiendo del tipo del virus, entre el 25 y el 90%. Precisamente esta agresividad disminuye el alcance de la transmisión. En el actual brote, la letalidad del virus varía entre los países, pero se sitúa en torno a un valor del 55% según la OMS. ¿Cómo se diagnostica? Las infecciones por el virus ébola solo pueden diagnosticarse definitivamente mediante distintas pruebas de laboratorio, de ahí que pase algún tiempo entre la aparición de los primeros casos y la identificación del virus. Estas pruebas solo deben realizarse en condiciones de máxima contención biológica. ¿Cuáles son las características del brote? El actual brote de Guinea se corresponde con la variedad Ebola Zaire, la más virulenta, y asociada con una tasa de mortalidad de hasta el 90%. Además, es la primera ocasión en la que este virus aparece en el oeste del continente africano, según el Dr. Juan García Costa, miembro del ENVID, un organismo encargado de estudiar, controlar y prevenir las enfermedades virales de importación. Un estudio publicado a finales de agosto en la revista Science analizaba el genoma del virus que se extendió por Sierra Leona y Guinea durante los meses de mayo y abril. Según los investigadores, estos avances podrían servir para mejorar el diagnóstico y el diseño de armas contra la infección. ¿Cuál es el origen? El origen del brote es desconocido, como ha ocurrido en todos los casos anteriores, pero se sabe que en esta ocasión el virus ébola procede de un solo humano que entró en contacto con un animal infectado. Se sospecha que 3 especies de murciélagos de la fruta son huéspedes naturales de dicho virus. ¿Qué medidas se están tomando? Una de las principales preocupaciones de la OMS es evitar que la infección llegue y se expanda por una gran ciudad. Por ello, la prevención central se centra en controlar al personal médico y en interrumpir la circulación de personas en las zonas afectadas. Entre los problemas que se plantean para controlar estos brotes están el contacto tan íntimo que hay entre las personas y los animales en estas regiones, la desconfianza de las personas hacia el personal sanitario y el desconocimiento del modo de transmisión del virus y la forma de evitar contagiarse. Los países afectados están controlando el tráfico de pasajeros en los aeropuertos, han cerrado algunos pasos fronterizos, han dado vacaciones a los funcionarios no esenciales, han puesto en cuarentena las zonas afectadas e incluso han movilizado al ejército para ayudar en las medidas de contención. El objetivo principal es restringir el trasiego de personas para frenar la expansión. Desde la OMS se está regularizando el modo de entrar a los fallecidos. Están construyendo nuevas instalaciones para acoger a los afectados y analizar las muestras. Se están trabajando en concientizar a la población acerca de los riesgos. Se está centralizando la propuesta a nivel regional y se está reforzando la protección del personal sanitario. ¿Podría extenderse por Europa? El riesgo de un brote en la Unión Europea es bajo. Actualmente se está controlando el tráfico de personas en las zonas de riesgo, incluyendo turistas de regreso, visitas familiares o laboratorios que trabajan en el brote. Desde este jueves 31 de julio, el CDC estadounidense recomienda no hacer viajes no esenciales a Liberia, Nueva Guinea o Sierra Leona. Aún así, en caso de que el virus llegase a Europa, al tratarse de un virus que se contagia por contacto indirecto y teniendo en cuenta la existencia de mecanismos de control, sistemas sanitarios desarrollados y conocimientos acerca de la amenaza entre la población, la difusión del virus se podría controlar. Para entrar en España, los viajeros que procedan de zonas de riesgo deben realizar una declaración sanitaria supervisada por técnicos de sanidad exterior. Otro posible punto de entrada del ébola en España podría ser el de la inmigración ilegal que entra a través de las ciudades de Ceuta y Melilla. Pero la duración del viaje que realizan estas personas en sus países de origen es de meses e incluso años, por lo que normalmente la enfermedad ya habría dado la cara antes de llegar a España. Además, los investigadores del CETI y servicios sanitarios están avisados de las acciones a tomar, declaró Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. En 1967 se produjo en Europa un brote de un virus similar, el virus Marburg, cuando un cargamento de chimpancés de Uganda extendió la fiebre hemorrágica por las ciudades alemanas de Frankfurt y Marburgo, la capital serbia, Belgrado, causando 31 víctimas. ¿Qué enfermedad causa el virus ébola? Este virus produce la llamada fiebre hemorrágica del ébola, una enfermedad vírica aguda y grave, que se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa y dolor de músculos, cabeza y garganta, asociada a vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, y en algunos casos, hemorragias internas y externas. El periodo de incubación, intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas, varía de 2 a 21 días. ¿Cómo se produce el contagio? El contagio parece estar relacionado con el contacto directo con sangre y secreciones de animales o pacientes, ya sea estando vivos o fallecidos. Por ejemplo, las ceremonias de inhumación que se celebran en algunas aldeas africanas parecen estar relacionadas con el contagio, ya que algunos de los miembros del cortejo fúnebre entran en contacto directo con el cadáver. Además, cuando se producen estos brotes y hasta que se toman las medidas de seguridad adecuadas, el personal sanitario suele contagiarse al tratar a pacientes infectados. ¿Qué precauciones se pueden tomar? Los medios sanitarios deben utilizar guantes, mascarilla, gafes y trajes para no quedar expuestos al contacto directo con la sangre u otros fluidos de pacientes infectados. Se puede reducir el riesgo de transmisión desde animales a humanos sacrificando e incinerando los animales infectados, restringiendo el contacto con carne cruda de monos o simios infectados y evitando la exposición a murciélagos de la fruta. ¿Se puede tratar la enfermedad? Lamentablemente no existe ningún tratamiento o vacuna, aunque hay varias medidas de proceso de experimentación. De hecho, la mayoría de las enfermedades virales como los catarros carecen de vacuna o tratamiento eficaz. Los enfermos de fiebre hemorrágica del ébola suelen necesitar rehidratación viral u oral, con soluciones que contengan electrolitos. ¿Por qué no se ha creado una vacuna? Muchos virus carecen de vacuna. En este caso, se dan varias circunstancias que dificultan la investigación. Por una parte, la experimentación con animales es muy arriesgada y debería llevarse a cabo con laboratorios de máximo nivel de bioseguridad. Por otra, la letalidad del virus y las circunstancias socioeconómicas de los países afectados dificultan el seguimiento del bajo número de supervivientes, según Juan José García Costa, del ENVI.